Lunes 4 de diciembre. Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaún, un centurión se le acercó rogándole: «Señor, tengo en casa un criado que está en cama paralítico y sufre mucho». Le contestó: «Voy yo a curarlo». Pero el centurión le replicó: «Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Y le digo a uno: ve y va. Al otro: ven y viene. A mi criado: hace esto y lo hace». Al oírlo, Jesús quedó admirado y dijo a los que le seguían: «En verdad os digo que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe. Os digo que vendrán muchos de Oriente y Occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos». Comentario al Evangelio por Fray Martín Alexis. El Evangelio es un espejo. Evoca en nosotros las palabras que repetimos instantes antes de recibir la comunión. En tiempos de Jesús, un judío no debía entrar en la casa de un pagano. Y eso lo sabe el centurión que ha oído hablar de la autoridad de la palabra de Jesús. Él sabe, por experiencia, que la autoridad consiste en vencer las resistencias y en hacer posible lo imposible. Su experiencia se vincula a la idea de los judíos sobre el poder milagroso y creador de la palabra de Dios. Por otro lado, confiesa su indignidad de hombre pecador. Tal vez, en un inicio, llama la atención que el centurión solicita la acción de Jesús para su criado enfermo. Hace gala de confianza en el maestro y hasta tiene el detalle de evitarle ir para eludir la contaminación en la que incurría un judío al entrar en casa de un pagano. La total confianza del centurión en el poder sanador de Jesús tiene la respuesta esperada. Pero no solo la curación de su criado, sino la ponderación de Jesús, que aprovecha esta ocasión para subrayar la fe del pagano y decir así que estos entran en la comunidad de los discípulos. A la luz del texto, podemos detenernos y pensar en la fe activa en Jesús Salvador y en su fuerza redentora. Pensar en la confianza que ponemos en Él y en su palabra. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.